Sí, Pepe, es que tiene un problema hoy con... Es que ya estaba el micro abierto, Pepe, se nos ha calado un poquito. Estábamos hablando del cambio climático, de la obsolescencia programada que te ha ocurrido con una lavadora, que ahora nos vas a contar, porque yo creo que es un tema que le va a interesar a muchas personas. Buenas tardes, Pepe Carrasco. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Paca Río, buenas tardes. Hola, acércate, buenas tardes. Corazón al micrófono, ahí. Tirante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos la tertulia después del parón que hemos tenido obligados por la programación de carnaval, y precisamente también de carnavales vamos a hablar hoy, pero la actualidad manda y no hay bueno, pues lugar donde no se esté hablando del coronavirus, que ha venido para quedarse y para cambiar nuestros hábitos de vida, porque lo cierto, el COVID-19, yo tampoco lo he escuchado, Bueno, no, vamos a tomarlo en serio, porque es un problema que hay que tomarse en serio. Como me ve a mí, se va a cagar. No vamos. Es complicado. Con tantas carnes. ¿Y dónde me voy a meter yo? No habéis escuchado el audio ese, que es muy bueno. Dice, no cojáis el COVID-19, que sale la actualización en septiembre, el COVID-20. No lo cojáis todavía, que vamos a procurar, aunque esto sea una tertulia de lo que es, vamos a intentar tomarnos en serio este tema, por lo menos al principio. Después ya tenemos tiempo para reírnos un poquito, vamos a hablar de carnaval. También, que tú te has pegado unos carnavales poco buenos, ¿no? Un poquillo, lo que ha podido. Ya nos contarás también. Lo que el cuerpo me ha dejado. Bueno, aquí quien más, quien menos, se lo ha montado poco bien. Sí. Algunos han montado hasta en helicóptero. Después lo vamos a comentar. Bueno, pues lo dicho, el COVID-19, que por desgracia ha venido para quedarse. Estamos viendo como ese chorreo continuo de noticias que nos acompañan en todos y cada uno de los medios de comunicación, están haciendo que bueno, pues nos planteemos seriamente si el COVID-19 va, como digo, a formar parte ya de nuestras vidas para siempre, si nos va a tocar padecerlo. Lo que sí es cierto es que no debemos de dejar a un lado esos consejos que desde el Ministerio de Sanidad se nos dan, que de momento lo que se nos pide a toda la población española, sobre todo los sitios donde no ha habido mucha influencia de casos, es que tengamos una buena higiene de manos, sobre todo, y que evitemos en la medida de lo posible, bueno, pues el contacto directo con multitudes, aunque es algo que todavía está ahí en el aire, sobre todo en comunidades autónomas como la de Andalucía. Sí que se ha decidido el aplazamiento de las fallas, que parece ser que iba a haber fallas, que todo iba para adelante, a pesar de que Valencia era una de las comunidades con mayor incidencia, pero parece ser que, bueno, pues el sentido común ha hecho que de momento las fallas se paralicen, se pospongan, y en el aire está la Semana Santa. Ya desde la Junta de Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha comentado que se están planteando seriamente, bueno, pues ver qué se va a hacer en Semana Santa, ¿no? A pesar de que puede ser una catástrofe para todos, muchos puedan pensar que esto es una catástrofe, lo importante es seguir los consejos y tomarnos al pie de la letra esas precauciones que a veces nos estamos tomando como a risa, ¿no? Ya nos ha tirado de las orejas la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho claramente que hay países, refiriéndose claramente a España, que no se están tomando muy en serio esta crisis sanitaria y que nos estamos tomando casi como a pitorreo el coronavirus. Bueno, pues esperemos que no cause muchos estragos en nuestro país. Ya creo que hemos llegado a los 2.000 casos, estamos rozándolos. 2.002. Y esperemos que bueno, pues esto se quede precisamente en ese periodo de contención que ahora mismo es el que tenemos en nuestro país. Como hemos comentado aquí antes a micrófono cerrado, un comunicado que la Real Federación Andaluza de Fútbol ha emitido hoy, precisamente, dando instrucciones a las competiciones y a las actividades que están enmarcadas dentro de la Real Federación Andaluza de Fútbol. En relación a la situación originada en España por el COVID-19 y siguiendo en todo momento las directrices que han ido marcadas por el Ministerio de Sanidad, la Real Federación Española de Fútbol, la Consejería de Salud y Familia y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en el día de ayer y durante el día de hoy desean poner en conocimiento lo siguiente. Desde hoy, 11 de marzo, y hasta nuevo aviso, por instrucción expresa de la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol, todas las competiciones de ligas deportivas de fútbol y fútbol sala regidas bajo la competencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Andalucía, así como otros torneos autorizados por esta entidad, quedan aplazados durante un periodo de 15 días, jornadas oficiales a celebrar durante la semana presente y la siguiente. Se recomienda que los entrenamientos, de celebrarse, se hagan a puerta cerrada y siguiendo las directrices previstas recomendadas por las autoridades sanitarias. Igualmente quedan aplazadas desde hoy, en el mismo periodo, todas las actividades deportivas y formativas organizadas directamente por esta entidad, incluyendo campeonatos de España, Andalucía de club, selecciones, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, lo que sí directamente nos afecta a Ubrique es que los partidos de la Unión Deportiva se suspenden hasta nuevo aviso. La excusa también. Con lo cual, las consecuencias de contención del coronavirus ya ha llegado a Ubrique. No queremos alarmar ni mucho menos, pero ya la Real Federación Andaluza de Fútbol parece ser que ha puesto pies en pared en este asunto y de momento, como medida cautelar, suspende todos los encuentros de los equipos federados, ¿no? Aparte, ya los trabajadores también lo están notando desde hace bastante tiempo, que están saliendo los viernes y algunos no están yendo ya a trabajar por la tarde. Sobre, o sea, todo ya por afecta, la falta de materia prima de Milán y de Chile. Y afecta realmente a lo importante. Mm. El fútbol no es tan importante. Lo es para algunos, para los que se dedican a él, pero cuando ya afecta a familias y afecta a trabajadores, pues todavía es un poco más preocupante. Yo pienso que más que cierren o no se dejen la aglomeración de gente, los partidos, cierren o el hogar, los hogares estos de día. Los cierran colegios, es más el que se conciencie el ciudadano, se conciencie al que se tiene que cuidar, porque si cierran los centros y sale todo el mundo a la calle, que claro, esta mañana se han visto los parques en Madrid casi llenos de gente. Así que la protección. Lo que está claro es que aquí en España no lo vamos a tomar como en China, que ha habido una cuarentena prácticamente que cada uno lo ha hecho por su cuenta, que tampoco ha habido que obligarlo. Y a lo que tú comentas, pero, Pepe, eso en España es complicado, ¿no? Por eso te digo que. Porque no hemos visto valor. De que no. Sí, Patrick. Pero con lo más mínimo te tienes que quedar en tu casa y pasar la cuarentena o los 15 días, los 10 que te digan. Exactamente. Estos son circunstancias. En serio. Estos son circunstancias excepcionales que, vamos, en el siglo XX pasaron en el año 1918, son pandemias que pueden azotar a la humanidad, como ahora lo que pasa es que hay más información y hay tenemos más información al día, antes era de otra manera, pero esto... No, y la globalización, que hace que un virus que está aquí hoy en China esté en poco menos de 24 horas en otro la otra sitio, punta del mundo. Y ya está, y ante situaciones especiales como son estas, pues si ya se deciden tomar... Estoy ahora aquí contigo y dentro de 2 horas estoy en Canarias, pues llevo el virus. Y antes para ir a Canarias no había que sanar. Es que no iba lo primero. A Canarias lo que te tienes que llevar son gañotes y borrachos. Gañotes, lo que me tengo que llevar es el chiquini. Y los gañotes, bueno, pues de este comunicado de la Real Federación Andaluza de Fútbol, nuestro compañero Jesús Domínguez en Tiempo de Deporte profundizará, sí, ¿no? Y también. Bueno, pues también estaban hablando allí en la televisión. Todo lo que sean medidas de contención vienen. Claro, bien, ¿no? Que también se decía la gente que había infectada. Que había pasado, bueno, o que tiene o que está infectada ahora mismo, que son 2.002 personas, dice hoy el Simón, este hombre. Pero que de las 2.002 personas que están infectadas, nos han dicho las que se han recuperado, que ya hay mucha gente en su casa recuperada. En China hay muchísima gente que ya se ha recuperado. No, entonces, en España, claro, que crean la alarma, pero no dicen. Esta mañana dieron el dato que 47 personas ya estaban recuperadas. De esas personas. Es cierto que se está. Y es cierto que la sanidad española, pues, seguramente, si sale una vacuna para esto, será un español que la. Por cierto, que esta mañana no hagamos caso de rumores en este tipo de cuestiones, porque ha habido muchos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros esta mañana, comentando precisamente, preguntando que si se había activado el protocolo por un caso de coronavirus en el centro de salud de Ubrique, y no es cierto. No es cierto. Son rumores que a lo mejor hacen a veces más daño que el propio virus. Así que solamente confíen en las fuentes oficiales, que un rumor que nos digan en una esquina no podemos hacerlo noticia porque cunde la alarma social. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el centro de salud y desmintió directamente y categóricamente este rumor infundado que bueno, pues muchas personas decían que habían visto incluso cómo se alojaba en el centro de salud, nada más lejos de la realidad. A mí me ha llegado que lo habían cerrado, el centro de salud cerrado. Y la gente que estaba dentro de que había bueno, quedado. Fíjate, que quede claro que son rumores que no. No, que esto nada. Es como la palangana, Patri. ¿Te acuerdas la palangana? Pues es lo mismo, chiquillo. ¿Cómo puede ir una. Lanzó el oyente. ¿Cómo puede ir una persona con una palangana desde arriba hasta abajo echándole? Pues no, estuvo un poquito. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Desde la palangana me habló, ¿eh? Claro. Pues ya pasa exactamente lo mismo. Ahí va. Hay que mediar mucho y como dice Fran, hay que ver de dónde viene la información para después trasladarla en este caso para que no cunda el pánico. Lo que sí es hay que tenerle es que respeto, se lo pero tiene que tomar la gente muy en serio, hay que tenerle respeto. Muy en serio. Eso, hay que tenerle respeto sí. pero después muy tampoco pero está pensando todos los días en eso. Hombre, respeto sin pensar. Todas las enfermedades están ahí, se claro. respetan y no está todo el día pensando en ellas. Ahí. Esto lo bueno. está ahí, se puede respetar y no está pues todo la, el día. La última hora del coronavirus en España ya va por 2100 casos, casi la mitad de ellos. 1024 en la Comunidad de Madrid. Terrible. Bueno, pues esperemos, como bien comentamos, que remita pronto. Al menos unos meses vamos a estar hablando del coronavirus, por desgracia. Pero desde aquí no somos expertos ni mucho menos, así que lo que podemos hacer es aconsejarles que sigan los consejos del Ministerio de Sanidad, de su centro de salud, que si creen que pueden tener un contagio porque presentan síntomas, el teléfono, Salud Responde, y bueno, pues ya los profesionales en el hogar cómo tienen que actuar. Y fundamental, que nos lavemos mucho las manos. Fundamental, siempre, en cada momento, lavarnos las manos cada vez que entremos en casa, cada vez que podamos, en definitiva. Y que no ponga el pánico, que no se van a acabar. Que en el hogar han dado una charla hoy para los mayores, y le han dicho cómo se lavan las manos, los síntomas, y está bien que los informen. Eso es lo que tiene que haber, mucha información. Exacto. De todo esto, que la está viendo a veces, yo creo que ya está viendo más de la cuenta, y como dice Frank, este tipo de noticias falsas ya no solo afecta a nivel local, sino que, tú sabes, a nivel general, pues se van difundiendo también, y ese es el problema de todo eso. Yo que con la calor se va, pues no duro nada con lo que hay hoy de calor. Claro, no, pero han dicho que tampoco es cierto, que como no saben que un virus nuevo, que tampoco saben cómo va, con qué nos vamos a enfrentar. Pero también ya tienen que estar hablando de las consecuencias del virus, y es que puede haber una crisis como la del 2008. Está afectando a muchísimos comercios. Claro, han desalojado Que han anulado montones de reservas en los hoteles. Valencia dice que se han anulado la mayoría de los hoteles. Claro, hombre. Y ahora está el verano. Incerso también le han quitado. Exactamente. Los viajes de incerso. Pero que este virus no está afectando Valencia tanto a las personas, sino más a la economía. Si se dais cuenta, la bolsa está cayendo. Exactamente. Lo que está diciendo, el haber suspendido la falla son 700 millones de euros que han dejado de entrar en Valencia. Pues obviamente a los restaurantes, a los hoteles, todo eso le afecta. Y es un virus que es verdad que afecta a la salud, porque afecta, y lo estamos viendo en esos datos, pero porcentualmente no es tanto como lo que está afectando a la economía. Y como dice Pepe, incluso puede que haga más pupitas. Bueno, pues seamos coherentes con esta situación. Y no vayamos a lo loco, confiemos en el sistema y esperemos que bueno pues esto remita más pronto que tarde, y lo que a la cuestión económica se refiere, pues que no haga mucha mella en Ubrique. Eso es. Porque ya estamos viendo las consecuencias, sobre todo por la falta de materia prima. Si a esto le unimos la preocupación a nivel mundial que nosotros vivimos de artículos de lujo, bueno, pues estamos ahí a pique de un repique, así que esperemos que la cosa cambie y que las consecuencias económicas pues no nos afecten muy de lleno, porque esto en Ubrique es una cadena, que si falla la marroquinería vamos todos mal. Bueno, a nosotros en nuestro trabajo pues ya se han activado protocolos ya han ido en alguna fábrica con las mascarillas. Yo no voy a mentir a nombre, pero me la dejó una muchacha. Sí, pero ya llevan con mascarilla, en algunas la pidieron hace 2 semanas ya que se pusieron las mascarillas. Las personas a lo mejor que tengan algún problema. Pero se dais cuenta y tiene su parte de lógica. Si se activa un protocolo y aquí hay fábricas que tienen cierto número de trabajadores, pues lógico que si se activa un protocolo de cuando estén muchas personas juntas. Que habían ido los dueños a Milán. sino que han cogido las mascarillas bueno, con 15 o 20 porque ya los mismos protocolos sanitarios te están diciendo que ante aglomeraciones de personas bueno pues se vayan tomando medidas. Quizá las medidas que ahora vemos un poco desorbitadas dentro de dos semanas o tres no las veamos tanto. Claro. ¿Vale? Porque fíjate tú como empezamos estas conversaciones hace menos de un mes. Que había una fiesta ahí en Sevilla y ni le estábamos echando cuenta. Y fíjate ya por lo que vamos. Entonces, es cierto que son medidas excepcionales y si a la población se nos pide un esfuerzo para que, como ha dicho Pepe, cierto tipo de cuarentena, cierto tipo de cosas que todavía no ha llegado, pues no las tendremos que tomar en serio. Y luego las costumbres tan latinas que tenemos en España, al igual que en Italia, que no, a los propios italianos han dicho que no se besen, que no hagan esas muestras de cariño efusivas, ¿no? Y es algo que va en nosotros mismos, ¿no? En los europeos, el norte de Europa quizás, pues se ven, se saludan, pero aquí estamos acostumbrados al contacto físico. Sí, y de estar todo el día en la calle, y de hacer vida en la calle. Entra más socado de no darle un beso a ustedes, pero decimos con bueno, a ver, no nos han dado un beso por eso, simplemente porque has llegado tarde. Pero aquí somos de darnos besos. Aquí tenemos soluciones para eso también, que es el típico, ¡ey! Yo, sí, claro, ya está. Depende de la hora, significa buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y está tu hijo. ¡Ey! ¿Qué? Ya está. No hace falta decir más. No, para acá. ¿Claro? Y no te tienes que acercar siquiera, sino desde. Bueno, pues vamos a procurar besarnos menos de ahora en adelante. Nos damos el codito o el pie. En fin. Porque yo no tiene nada que ver con los. Porque el virus está en todos los sitios. Pero si tú me tocas aquí, yo no puedo. Dicen, el estornudo por donde los morales viene otro. Te toca al hombre y se lleva el virus. que te ponen las cosas negras, ¿eh? Lo del hueco del. Los pasamanos están todos contaminados. Lo que tú toques ¿todo? Está todo contaminado. Bueno, pues vayamos por ahí sin tocar muchas cosas. Imprescindible. Me llevo volando. Vamos a tocar. Y luego nos lavamos las manos. Bueno, vamos a. Es un tema serio, aunque ya saben cómo. Pero un poquito de humo hay que salir, porque si no. Es que enciendas lo que enciendas. Ahora estaba diciendo Patricia que ayer, para no escuchar el coronavirus, puso zarpamento hablando del coronavirus. Verídico. Estaba ahí en una cosa y digo, estaba coronavirus, pongo otro coronavirus. Y digo, mira, voy a poner zárvame y así no me. Y estaban hablando del coronavirus. La señora ministra, que hoy claro, ¿no? Pues entenderás menos que nosotros del coronavirus, ¿no? Y ahora el programa más importante de Ubrique, que es el cafelito del miércoles. Del coronavirus. Bueno, venga, ya no lo voy a escuchar más. Vamos a hablar de la lavadora. Venga. Bueno, tú nos has dado hoy que hablemos de la lavadora. Sí, sí. Que hablamos de los. Bueno, Pepe dicho, viene cabreado con la humanidad. No, cabreado no. El Tamagotchi había dicho. No. Los Tamagotchi. Sí, pero tú te habías referido los peatones, a otro. A los ciclistas. Y los ciclistas. A los peatones. Que yo no soy ciclista, pero he sido. ¿El ciclista. Peatón? Soy peatón. Es decir, que a los coches, tú has dicho que los coches también, pues a los coches también. Sí, yo lo que me vengo a referir que está en demonía con el carnaval, hombre. He estado por ahí en algunos sitios y he estado viendo cosas y he presenciado dos o tres escenas de peligrosísimas y han estado afectados eso, peatones, ciclistas, de coche, de tocomocho, de los cochecitos esos sin carnet. Tocomocho, dijiste. O tocomocho. Pero en nuestro pueblo no. No, por ahí. Por aquí también los he visto, ¿eh? Sí, por aquí también. Sí, también es decir, que yo lo que digo es que tenemos ciclista. Derecho como peatón, tenemos todo el derecho del mundo a cruzar los pasos de peatones, los pasos de cebra, ¿no? Peatones. Sí, paso de peatones. Tienes todo el derecho del mundo, pero no te tires. Es decir, que tú tienes todo el derecho a cruzar, pero hay que parar, espera, hay que parar. Mira. Te he dicho que yo no sé si fue en Torremolino o en Marbella, por ahí. Vamos, no, aquí hay nombre que ahí. Lo puedes ver igual. Vamos. No, aquí no, me refiero que en el paso de peatones ponía para, mira y cruza. No me acuerdo en qué sitio lo he visto. Ponía para, mira y cruza. Así que tú ahí, te paras, mira y cruza. Ahí no saliendo de la pescadería en la Plaza de la Estrella tienen que poner un cartelito de esto, de para, mira y cruza. Por eso porque es que tú revuelven y hacen así. Es que tú vas por la acera y el coche va por la carretera. Uh-huh. Pues antes de tú vas pendiente, como lo veas pendiente del peatón, hace pronto, ¡bum! Y se tira al paso de. Sí, porque una, la mayoría una de las costumbres que tenemos aquí en Ubrique. Los cruzamos. Uh-huh. Oblicuos, ¿no? Sí. No recto, sino. No, sí, la mitad es verdad. Así que que tienes todo el derecho del mundo a cruzar, pero te da un topetazo, un coche, y al que tienes las de perder esto, y el ciclista igual, el ciclista muchas veces se te adelanta un ciclista o se te mete por donde sea, que yo lo he visto cruzarse por los por donde estaba por ahí, y se han metido en los coches, y digo, Dios mío, que lo mata, que... Y se meten, y digo yo, pero si el que tiene las de perder es el ciclista, porque es el que va menos protegido, el coche te va a bollar, pero la criatura que va en la bicicleta es el que se lleva el zumbio más grande. Exactamente. Es decir, que... Y aquí en los callejones tenemos el problema este. En los callejones, al entrar la avenida España, de la avenida España a los callejones, eso es... Es que te tienes que parar. Ni nadie, nadie. Claro, nada. Lo cierto es que, de manera generalizada... Nos metemos los coches, los peatones, los conductores, a veces la seguridad vial es... Bueno, que funcione la seguridad vial está en manos de todos. Peatones, conductores, conductores de Tamagotchi, de bicicletas, todo. Mira, y si todos ponemos un poquito, porque de nada sirve que tengamos, seamos conductores ejemplares cuando no hay peatones ejemplares, o viceversa, ¿no? Porque podemos ser buenos peatones, pero no hay buenos conductores que respetan, ¿no? Y yo creo que aquí siempre hemos protestado mucho, siempre ha habido problemas, quejas en este sentido, pero el tema del tráfico es un problema que nos atañe a todos y del que todos somos responsables, tanto peatones como como vehículos. Totalmente como de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar la concienciación vial en general, lo que ha pasado con tu lavadora, que yo creo que se va a ver reflejada muchísima gente. Está relacionado con el medio ambiente. Por supuesto, vamos a hablarlo, pero antes vamos a hablar del carnaval, que no sé si os habéis enterado que hemos estado en carnavales, larguito. Bueno, pues, por cierto, Paca, ¿qué hijo? El presidente de tu club de fan, chirigotero bueno, David Gago, no, era comparsista, se ha metido a las chirigotero, que te manda un besito muy fuerte. Otro patico. Besito tirado, ¿no? Tirado porque no nos podemos dar la boca ni nada, ¿eh? Nos vas a pegar algo. Bueno, pues no sé, qué tal habéis visto los carnavales. Desde luego, desde la delegación de festejos del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable, Fernández Rivera, ha valorado de forma muy positiva el desarrollo del carnaval de nuestra localidad, tanto por la participación como, y esto es muy importante, la ausencia de incidentes, ¿no? Que una fiesta en la que se dan cita miles de personas, que se salde con cero incidentes, bueno, pues ya es para felicitarnos a todos, ¿no? A todo el mundo, sí. Un incidente bastante grande, Lo cierto es que... Que hubo un incidente bastante grande, ¿eh? Como que, bueno, empezó a llover, tú no avisaste, empezó a llover. Que es que yo no avisé. Se cargó medio carnaval. Pero bueno, pues lo venía de la choriza, ¿no? Claro, el día de la choriza que hay un... Pero ya estábamos. Ya era la hora de recogerse. Era las 6:30. Que otra vez ha durado eso. Que no, duró hasta las 1:30, ¿eh? Ay, al que le gusta el carnaval. Yo he visto chirigotas cantando debajo de la lluvia. Yo llegué a mi casa. La carpa de la calle Ronda, ahí llovía 20 años, algo antiguo. Bueno, pues como siempre, éxito en todas y cada una de las fiestas gastronómicas, porque podemos hablar una por una, pero desde la primera, la tortillada, la jamoná, la chicharroná, la chorizá, por supuesto, la papa aliñá. Hemos visto cómo ha habido ambiente desde que se abría las barras o la festividad, ¿no? O la fiesta. Buen ambiente carnavalero, buenas letras, porque las agrupaciones también son una parte fundamental del carnaval y bueno, pues han vuelto a cumplir. También mención especial a las agrupaciones callejeras, ¿no? Porque ellos van a su bola, pero hacen grande el carnaval también, sobre todo en el casco antiguo, donde se dan cita todas las agrupaciones. Y yo creo que lo que vemos en Ubrique, que muchas veces no le echamos mucha cuenta porque somos de aquí, pero el carnaval, como se vive en la calle, en el casco antiguo, yo creo que es algo que solamente se vive aquí en Ubrique. Y las personas de fuera que lo han visto alucinan, ¿no? Porque ese ambiente tan sano de carnaval bueno que hay en la calle, en cada rincón una agrupación, las barras, el buen ambiente. Afortunadamente, cada vez que la chorizá se disfraza más personas, antes eran cuatro chalaos, pero ahora cada vez son más las personas que quieren vivir. Por denominarlo de una manera cariñosa, ¿no? Que eran antes cuatro, además de las agrupaciones, y vemos como cada año estamos viendo como todo el mundo se disfraza en la chorizá, ¿no? Y yo creo que más personas que en el pasacalle. El pasacalle dejan el disfraz, las agrupaciones que van todas, pero iguales. Y el día de la choriza se disfraza más gente de otra cosa diferente, más gente individual. Bueno, pues queremos también saber qué opinan los oyentes del carnaval. Que nos envíen por WhatsApp lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, qué harían, qué no harían, cómo han vivido las fiestas. Queremos saber la opinión de los oyentes. Un besito para las pacas, no de por cola, cierto, ¿no? Mira lo que me han mandado ahora mismo. Fíjate. Esto, explícame tú lo que es, paca. Los artes. Están las Marías en los escalones del ayuntamiento. Nos han mandado esa foto un oyente. La cerveza no lo hizo. Y bueno, cuéntame, porque bueno, digo yo, ¿cuántos años lleváis haciendo ustedes agrupaciones? Hemos estado 14 años sin salir. Ajá. Bueno, pero ¿habéis estado? Pues desde el año, yo desde el año 92. Y las otras Marías, no más o de edad, desde el año 60 y algo, no me acuerdo bien. Oh, bien. Y yo era más seguidora de ellas, y ya me uní en el 92 al grupo. Y aquí estoy. Bueno, aprovechando que te tenemos aquí, que eres miembro de las Marías, sí. Feminista activa también. Uy, uy. Acabamos pero de feminista disfrutar el Día de la Mujer hace unos, sí, días, y queremos reivindicar la figura de la mujer en el carnaval, que sois muy poquita. ¿Qué pasa? ¿Por qué son más hombres que mujeres? Que le dan miedo a... Se creen que... Mira un toro. Que papá, no vamos en contra de los hombres, nosotras. Nosotros queremos que ellos nos apoyen en las cosas que... Que no es que los estamos desprestigiando ni nada, al revés. Esto es para que seamos todas personas iguales. Personas, no ni mujeres ni hombres, ni números, sino personas. Cada una con un sexo, digo yo. Solo no hacemos uso de Zoin. Pero no veis a que... A mí me han puesto una calle. No veis que... Un fin de semana. Un fin de semana, pero hombre, algo. Uno que iban a cambiar los nombres de la calle. Sí, has visto. Y ya, hubo que poner que una cosa así. Y bueno, Facebook. Y la gente que se votó para la tremenda. Uy, esto en las redes sociales, digo, es un día nada más. Mira, para las redes sociales deberían de hacer un curso. Que yo creo que catearían el 95% de las personas. El 99,09%. Porque es que es horroroso, vamos. Yo me he tenido que quitar por lo mismo, porque es que ve a cada barbaridad, ¿eh? Y se lía un enfrentamiento. Uy, por cierto, que la foto nos la ha enviado Manuel. Nos ha enviado esa foto. Ah, sí, gracias, Manuel. No sé quién es Manuel. Manuel, no sé. Pues un admirador secreto. Manuel, que te eche una foto. Uy, Manolo, hijo, cómo me ha sacado. Bueno, y también tuvimos la visita de Franco en el helicóptero, ¿no? Sí, hoy. Hoy es Franco. Sí, lo sacaron al tío, por lo visto. No hay tanto coronavirus. Como Tutankamón. Total, sí, muy bien, tú sabes. A mí me encanta. No es lo que tú dices. El tuyo, es que tu disfraz y el de Jesús Sánchez son uno de los más esperados cada año. Este año Jesús no ha salido, pero todos los años os curráis ese disfraz, ¿no? Y este año, que hasta yo, que tú me lo querías decir de que iba, y te dije, no me digas nada, que yo te quiero viendo, ir a ti. Se te está viendo, se lleva un trapo. No, eso es que no lo conocí, para que te iba a decir otra cosa. Yo sí lo conocí. ¿O yo no? Yo sí lo conocí. No, yo es que el lunes empecé a hacerlo, porque... Bueno, iba de Franco en helicóptero, ¿eh? Pero claro, que no lo conocí la cara, la verdad, y yo lo miré todo y digo, ¡ay, qué Franco este! Pero no lo conocí. La del helicóptero era una orina, no pudo. Además que hablaba saliendo del Valle de los Caídos, ya iba ya para Mingo Rubio. Para la choriza, pero se pasó por la choriza de Ubrique. Pero que no. Iba para el Chisparra y vi una puerta de garaje y digo, ¿esto qué es, chiquillo? Bueno, ¿qué ha pasado con el Chisparra, que es un sitio clave en la choriza cada año? Oh, esto, es donde yo me coerizo contigo todos los años, en el Chisparra. A mí eso es una irritación. Este año no me toca así contigo, pero otro año me he tocado con un puntazo. Es que era el meeting point, el punto de encuentro de todos los choriceros. De la plaza al ayuntamiento, nosotras cantando hasta el Peñón de la Becerra, 6 horas. Claro. En cada esquina. Perdí kilo y medio el día de la solita. ¿Qué haces otra vez? No, para que me esté traído. A ver, ¿dónde meter traes tú ahora? Oye, está estupendo, un poquito gordomito. La estás obligando a que pierda kilos para funcionar. Hombre, por supuesto. Para una que obligue y para otra que no pierda. Es lo que dice Frank, que cada vez se está disfrazando más gente en la solita. Sí. Yo creo que... Es muy bonito, como, precioso los disfraces. Es precioso porque lo ves todo, además... Yo subí para ver a mi madre a la calle Ronda y cuando venía para abajo, la gente que venía para arriba iba más gente disfrazada que sin disfrazar. Eso es lo bonito, lo que me gusta a mí de aquello, que, como dice Patri, se disfruta más el día la choriza porque te vistes por la mañana, estás todo el día y cuando empieza a llover ves a cualquier cosita. Cuando tienes los pies bien masajeados con la callecita aquella, que yo me tuve que ir porque es que ya, es que... Otro día me pongo las botas que me ponía en el Sahara, por ejemplo. No me pongo los zapatitos de o chiquillo. Bueno, y, pues sí, sí. Y eso, y entonces la disfrutas y ya cuando quieres, pues te vas, pero... Yo llegué a mi casa con mis pies como una plancha, ardiendo, en agüita fresca, y un sueño como un bendito. ¿Y los urinarios esos que pusieron? Bueno, es lo que vamos a comentar, que este año el que se ha meado fuera es porque ha querido, porque urinario hemos tenido de sobra. Esto es que no le he apuntado bien, hijo. Porque se han colocado una veintena de urinarios portátiles y esas denominadas setas, ¿no? Que eran... Las setas esas también, porque al fin y al cabo es lo que hace la gente, ¿no? Me hace en una esquina y la seta esa es como, cuatro esquinas, como el mismo efecto. Claro. Sí, yo la vi bien, yo la vi bien. Yo vi a uno haciendo eso en la fachada de la iglesia. Lo cogió un guardia. Lo cogió un guardia. Por... Le ha dado una multa. Claro. Claro. Claro. Por aquí, por él. Yo no sé quién era el musazo, yo no miré. Porque digo, no voy a mirar. Le cortó el rollo, ¿no? Le cortó el pipí, mira. Este se ha llevado otro día sin ir al baño. Pero bueno, es que no estamos nos acercamos bares también y cosas, ¿para qué? El día de la soliza también fue muy guarro. El día de la tortillada también fue guarro los meados, ¿eh? Los tapones estampa de la... Qué guarrinda la que hizo eso, hijo. Eso está feo, ¿eh? Lo estoy diciendo con la boca chica, pero no quiero decir guarra, porque la palabra es esta. Di presunta siempre. Pero digo la presunta, pero la prueba del delito estaba así, ¿eh? Y de haberse limpiado bien limpio, ¿eh? Hombre, limpia era, ¿no? Limpia era, ¿no? Limpia era, pero así digo la prueba del delito. Pero a la vecina. Es que le echamos la culpa a todas, a los hombres, ¿no ves? Como yo no soy, que quiero, yo quiero hombres y mujeres a mi vera. Los hombres no son todos los que hacen las cosas. Eso fue una mujer. Que se quitó el tapón tan piroso así. Hombre, está feo, feísimo. Bueno, pues dice Miguel que cree que lo que más le gusta a la gente de Ubrique es el churrete, ya que el Fatou ha costado este año que se llene. Es lo que dice este oyente. Como no haya churrete en la fiesta, pues parece que no... Pero no se ha llenado por caro, porque no ha ido la gente, porque no la sí que estaba lleno, ¿no? Sí que estaba lleno, pero a ver, pero otros años se ha vendido la gente, pero lo que faltaba allí era que yo estaba mala. Y entonces no, pero estaba mala. Y entonces no tenía, es verdad, yo no hablé ni dije ni hola. De hecho, estábamos ahí entre bambalinas y estábamos preguntando, ¿ha venido Paca Río? Porque no la estábamos escuchando. ¿Es así o no es? Hasta que yo te vi allí de casualidad. Pero vamos, que la bota la llevábamos, ¿eh? Sí, vale, escondida. Pero claro, ¿no? Pero ya este año, ¿no? Al estar yo mala, me corto el punto a las que le doy iniciativa. Claro. Pues yo me llevo siempre bocadillo para todos los concejales, para de la música, para el otro. Y me pongo ahí a querer, y con los cantantes, pero este año no me he metido con nadie. Mandado un WhatsApp buenísimo. Dice, me estoy lavando tanto las manos que me ha salido un sello de la discoteca de Juanita. ¡Ay, qué bueno! Que te lo ponían aquí. ¡Qué gracioso! Del año 78. De los tiotón. Cuando eran los tiotón en la discoteca. Bueno, dice otro oyente. ¡Qué gracioso! Bueno. Isa, en este caso Isa, comenta que en general los carnavales de Ampar le han gustado bastante bien. Dice, pero que siempre hay queja. Ella quiere poner una. Dice que había muchísima gente que coincide precisamente con lo que ella opina, que el día del pasacalle solo dure la orquesta hasta las 2 de la noche. Hay personas que se están 4 meses preparando sus disfraces para solo disfrutarlo 3 horas. Y bueno, aunque no lo pida directamente, pero va implícito en la cuestión que no, en la opinión que nos envía, este que año quiere la fiesta, ¿no? Que no dure al año que viene para hasta las 5 de la mañana. ¿Y por qué no se adelanta? En vez de salir a las 7, que salga a las 4. Ya se ha adelantado, ¿no? Es que este año sale a las 7. ¿Sabes? Desde las 5, la tarde. Las 8, las 9, las 10, las 11, las 12. 7 horas de baile, tú no te zajonas, hija. Con 7 horas de baile y el disfraz puesto. Yo pienso que tiene que salir a las 4 de la tarde. O a las 5. Hay gente que demanda un pasacalle más temprano. Más temprano. Ya tienes tiempo de ir lo que pasa que hay, más. Lo que pasa es que hay disfraces que también... son trabajosos. Te ven mejor de noche que de día. Hay algunos que tú lo ves de día y no te llaman tanto la atención. Pero como va a oscurecer, desde las 4 ya... Desde las 4 hasta las... disfrutando, la avenida... El día en la plaza tú no ves los disfraces bien, lo ves en el pasacalle. Y entonces el pasacalle tendría que ser muy largo. ¿Para qué llegar a las 8 de la tarde y si sale a las 4? Nunca llueve a gusto de todos. Bueno, pues ¿sabes? Tú lo has dicho porque nos escribe una vecina de la plaza y dice que qué pasa con los que tienen que dormir en... Claro, ¿verdad, hijo, que sí? Que vengan a tu casa. Que se vengan a mi casa, a mi puerta, claro, todos. Así en mi campo. Yo con todos los tres olivos y a gusanito. Que también lo hacen por los vecinos. Aunque sea una vez al año, pero... Yo veo bien las dos. ¿A qué hora cierran? A las dos. A las dos. Ah, está bien las dos, ¿no, Pepe? Está bien, yo pienso que está es que bien. Otro año ha sido más tarde, ¿no? Hombre. Ha estado hasta más tarde. No. La plaza, hasta las dos siempre. Sí, yo me he estado hasta las tres de la mañana allí. Claro, pero... Cuando yo era joven, la portera. La orquesta, está diciendo la orquesta. La orquesta me he estado yo así tarde, ¿eh? ¿Eh? Y cuando no... Creo que sí, que antes la... Con Maripada, el año que se vistió de niña así, que no me... Que aquello pegó un maripazazo, no sabía si era una muñeca o era una mujer. Una con las trenzas, con el vestido, es así. Tan bajito y pegó aquel zapatazo. Ay, madre mía. Nosotros no hemos pasado unos carnavales de muerte. Pero vamos, ya vamos para arriba, más edad, pues menos... También este sábado de carnaval es que ha estado la noche muy buena. No hacía casi frío, estuvo muy bien el día. Que eso también conlleva... Pero la gente te quiere hasta más. También, si te quedas con ganas, mijo, es como todo. Tú te comes algo muy bueno y te quedas con unas poquitas ganas y dices, para la próxima vez. Estás si contigo, mirándole un besito, si te viene, mañana otro besito. Hoy ya estamos aquí bien. Quedarse con ganas es bueno, de todo. De todo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que te tienen que esperar un año la gente que se queda con... Bueno, oiga, que se vayan ahora a otro sitio, que lo celebren. Bueno, lo que sí es cierto es que un año más, y incidiendo sobre... Está todo muy bien y gracias a Dios. Hemos tenido 300 kilos de chorizo, 100 por barra, en Torre, calle Ronda y Carril. Yo creo que la choriza es una de las fiestas más representativas del carnaval de Ubrique. Hemos tenido un buen pregón, una buena fiesta de choriza. Y yo creo que, vuelvo a repetir, donde más se vuelca la gente sí. En el carnaval ese día, ¿no? Porque desde por la mañana y este año, como tú comentabas, la lluvia, porque parece que ha echado un poquito a la gente para atrás, pero que había ambiente hasta bien entrada. Sí, la hasta la una y media. A mí con las hélices del helicóptero no me enojaba. Qué bueno. Dice Isa, comenta que quiere dar las gracias a Fofi por estar en la Peña Flamenca prestando el servicio, ¿no? Además, este año hemos tenido morcilla gracias a Fofi, nuevo gerente del bar de la Peña Flamenca, y bueno, pues ha sacado adelante este año el la morcilla, una fiesta que ya se hacía en las cuatro esquinas y que este año ha sido Fofi el que la ha cogido, ¿no? ¿Qué fiestas faltarían en Ubrique? Yo creo que estamos completitos, ¡buf! ¿No? Hemos comido de todo en estos carnavales. Comemos de todo, chiquillo. Ahora viene lo de las migas cocidas. Eso es la Vega, ¿no? La Vega. Sí. O sea, la Semana Santa, los gañotes, ¿qué queremos más? Claro. Si estamos de fiesta todos los días. Este viene es el Vía Crucis del Nazareno. Pero ahí no dan de comer. Pero ahí no te dan nada. Ahí de comer las hermandades. De las hermandades, que sale el Nazareno. Pero ahí no te dan nada de comer, ahí te dan nada más que... Tienen que poner un potadito o algo ahí cuando llega... Solo le dan ustedes uno de vigilia, de potas, claro, de acerga. De acerga y garbanzo, bueno. Cuando llega y un poquito bacalao. Al Calvario. No, pero al Calvario no llegamos. ¿El Vía Cruz y no llega al Calvario? No, empieza a llegar. Otro año llega al Calvario. El Vía Cruz que salió el martes, sí, llegó al Calvario. Pero este es el Vía Cruz y de las hermandades, que sale el Nazareno por primera vez. Bueno, por primera vez, yo no sé si en... Sí, otro año, bueno, hace muchos años, coge por la torre, que tiene que estar muy bonito, sí. Porque el nazareno por la torre nunca se ha visto. Y como está en Vía Cruz y coge por la torre, y baja otra vez hasta... No, yo es que no voy a las procesiones, porque me duelen los pies por la torre. Pero no la ves por alguna esquina. Son por el Facebook. Mi casa centra en el sofá. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Y si le tengo que pedir algo a alguien, te lo pido desde mi casa. Es una persona que está en todos lados. Exactamente. Claro. ¿Dónde voy yo a ningún sitio pedir? Sí. Bueno, también lo hemos comentado antes y se suma precisamente a ello un oyente que comenta que las papas aliñadas también estaban buenas en la Plaza Colón, que este año es la primera vez que nos comemos las papas en la pirita abajo. Claro, que así era la Peña Cevillita. Lo cierto es que hemos perdido el concurso al mejor popurrí que organizó. Porque no hay sitio. Y todas las agrupaciones coinciden, ¿no? Que como la acústica que tenía la Peña Sevillista, ninguna, ¿no? Una acústica estupenda, un ambiente genial. Y parece ser que se ha echado de menos este año por parte de las agrupaciones. Yo creo que deberían de haber puesto también micro en la puerta, porque no se escuchaba nada. ¿Pero por qué no se escuchaba, Patri? Porque la gente estaba... Ahí está. Claro. La gente no se calla, no, porque el sitio es como más cerrado. No. Y la gente que nos callamos, Y entonces no se, si no estabas en primera o segunda fila, no escuchabas a nadie. No. La gente no nos callamos. Y es una pena porque hay mucha gente que vamos a escuchar también. Y de las agrupaciones. Parten la garganta cantando los pobres y no los escucha nadie. Nada más que los fan que se hacen fan. Que tú digas, ay, pues me gusta este, no lo he escuchado, voy a escucharle. Te pongo en primera fila. Y luego hacía mucha calor, ¿eh? A los pobres le daban el escenario, en el escenario le daba todo el sol. Y la verdad que el escenario daba una calor, porque como se acercara. Bueno, pues enhorabuena a todas las agrupaciones, oficiales y extraoficiales. Que está todo bien. Sí que comentaba en estos micrófonos el delegado de fiesta, Fernández Rivera, que se le quiere también dar más protagonismo de cara a próximas ediciones del carnaval a las agrupaciones callejeras, ¿no? Que bueno, pues que también son importantísimas y este año incluso en número han superado a las oficiales, ¿no? Súper importante somos. Unos repertorios muy currados que sorprenden a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues echamos en falta quizás también otras agrupaciones que este año no han podido salir. La comparsa de las niñas, que también estuvieron en la calle, la comparsa Tanastro. Que tienen muchos niños, usted ha reunido ahora un montón. Muchísimos carnavaleros que se han quedado este año, que han dado un paso atrás. Dani Rodríguez, que también nos comentaba que creo que eran veintitantos carnavales seguidos haciendo carnaval, y es el primer año que en veintitantos pues se queda al otro lado de la barrera, ¿no? Con el mejillón. Con el mejillón. También felicita mucho a los de la Patacabra, que ha estado genial. Bueno, la Patacabra. La Patacabra que organiza el amigo Leandro. Para quitarse el sombrero con él. Que vamos. Yo creo que tenemos un carnaval muy completo en Ubrique, que lo mantengamos, que es lo fundamental, que vamos, yo ya creo que estamos sobrados, ¿no? Estamos muy bien. Bueno, nos quedan 15 minutos, por cierto, Manolo Sierra hoy, que está convaleciente, le mandamos un saludo. Un besito, Manolo. Que está estupendamente, vamos con Manolo, él. Vamos. Y le damos la enhorabuena desde aquí por esa organización que, a pesar de esa dolencia, ha llevado adelante la organización del Día de la Bicicleta, que fue un éxito. 708 participantes más los dorsales de las familias, ¿no? La verdad es que carrito, patines, un puente, o sea, es que es carrito, patines, los niños con es todo. Es una actividad muy bonita la que tenemos en nuestra localidad, porque se den cita casi 1000 personas para hacer este recorrido con la bicicleta de Andalucía. Pues yo creo que es una actividad muy loable y que tenga mucha salud. Ya son 50 ediciones y seguro que de seguida sí. Yo fui el martes a Villa Martín y le mandé recuerdo con la mujer, porque estaba abajo en lo de hacer rehabilitación. Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo. Un besito, Manolo. Besito muy fuerte. Desde lejos a ti. Podemos, ¿no, Manolo? Besitos virtuales. Besito virtual. Bueno, ¿qué es lo que te ha pasado con la lavadora, Pepe? Mira, ¿de cuántos kilos es? 8 kilos, la lavadora secadora. Por lo que ha costado la lavadora. ¿Es una lavadora industrial o de? No, 8 kilos. La mía tiene 8 kilos también. 8 kilos, para que puedas meter el edredón. El edredón lo puedes meter. No sé quién le va a lavar el edredón. 8 kilos. No tiene ni un año la lavadora. Y se le quedó atascada la cerradura, ¿no? De la puerta, no se podía abrir la puerta. Entonces, llamamos, viene el técnico, lo veis, y dice, pues nada, esto la semana que viene tiene usted aquí la cerradura. Pues vale, me llama el día antes de venir, que llamaron otro, no sé quién, entonces llamaron, que me traen una lavadora nueva y se llevan la vieja. Digo, pero vieja no es. Dice, sí, pero eso lo cubre la garantía. Vale, venga, pues estupendo. Me traen la lavadora nueva. Cuando se desmonta la lavadora para ponerla en su sitio, la nueva, dice, bueno, ¿usted quiere la lavadora? Le digo, yo lavadora, pues, sí, no sé, yo ahora mismo no, yo tengo lavadora, no. Dice, es que esto es para tirarlo. Digo, ¿para tirarlo? Sí, esto es para tirarlo. Esto va directamente a la chatarra. Dije, que era solamente el mando que abría la puerta. Digo, pero eso no lo pueden arreglar. Dice, no, esto no merece la pena. Esto es para tirarlo. Entonces busqué entre gente que había por allí, le he preguntado a tres que si querían la lavadora, que lo que pasaba, y dice, sí, yo eso me la arregla, fulanito me la arregla, eso le pone eso y me la arregla la lavadora. Y se quedó aquí la lavadora, pero la lavadora era para llevársela y tirarla. Sí, así que yo digo que el cambio climático, lo que eso contamina, y porque no ponen algo, y tendría que intervenir el gobierno, decir, no, usted tiene que tener una manilla de esta para la puerta de repuesto, no es una lavadora nueva por una manilla de hay una países, puerta. Hay países que te compran, yo creo que en España se está llevando a cabo esa ley que se quedó paralizada hace años, a lo mejor me equivoco. Que si tú te compras un electrodoméstico, te tienen que garantizar que durante mínimo 10 años estén en el mercado todas y cada una de las piezas de recambio de ese producto. Sí. Durante 10 años. No tiene un año y se habrá utilizado unas 3 veces. No, que a lo mejor la pieza la tienen, lo que pasa es que no querían arreglarla. Pero Dios mío. Que sale más barata. La lavadora es lavadora secadora de 8 kilos y por lo que se pagó por la lavadora. Tenía que salir la ropa a planchar. Sí, la utiliza porque unas veces de microondas y todo. Fíjate. Sí. Por lo que costó, ya te digo que eso. Es decir, que una lavadora que no dice, me ha costado 200 euros la lavadora, pues pongo una nueva. No, la lavadora costó un buen dinero. Costó la lavadora. Es lo que tú dices. Y la ya, mía ya es no es cuando la pero tira. No es nada más que lavadora. O sea, es lavadora secadora. Ya no es cuando la tiras lo que contamina, sino que hacer la nueva, que es la que has comprado, también contamina. Claro. Que es lo que no nos damos cuenta, que el consumismo contamina mucho. Y porque si la lavadora te vean, no es el motor o algo. ¿Cuántos casos como el tuyo se pueden presentar al cabo del día? Exactamente, eso es lo que yo pensé, digo. Wow. Esto tira eso. Y ves ahí las chatarrerías esas llenas de lavadoras y de cosas así de electrodomésticos. Esto pasó como con los zapatos. En la época de la crisis los zapateros empezaron a remontar. Porque antes, ¿no? Antes te rompían unos zapatos, ¡pum!, a la basura. Sí. Y pues, ¿te han costado los zapatos? Cuando antes... Cuando yo era joven nos hacíamos Antes, en las épocas buenas de... Antes de la crisis. La edad que nos coge a los más jóvenes que seamos niños, pero los más jóvenes de la mesa, recordamos la zapatería de los zapateros y íbamos a recoger los zapatos. Y usábamos media suela, otra media, luego entera, medio el tacón. Yo todavía lo llevo, el zapatero. El zapato era una cosa muy apreciada, ahora porque... no. Ahora dice, mira, esto no está ni de moda. Pero es que te compras. No voy a gastar yo en ponerle una tapa a la basura o a madre coraje. Pero si es cara, lo que genera es que tú tengas que volver a comprarte otros que a lo mejor no te hacen falta. Los zapatos que se tiran son los que te cuestan 10 euros, 15 euros, a lo mejor. Pero un zapato bueno no lo tira. Tú te compras un zapato nuevo que se te va la suela, se te gasta un poco, una tapa, eso lo se lleva en los zapateros. En la época buena se tiraban los zapatos buenos y los zapatos malos. Se tiraban todos. No, yo me vengo a referir. Pero también me costaron una bota, 40 euros. Yo no me vengo a referir a nadie en concreto. Sino el general. Que los tengo en mi casa de cuando se gastó mi cuando iba acá gorda, pues no te das cuenta de nada. No, y es más, el oficio de zapatero se estaba perdiendo, pues precisamente por eso, porque nadie llevaba prácticamente arreglado unos zapatos. Franco, unas botas me han costado a mí $39.99. Y ahora las están vendiendo en 15 euros. Que cuando lo ves te damos en un medio. Ahora me compro unas de pie que me cuestan 95 euros. Me están estrechas, las llevo al zapatero a que me pongan aquí un cierre un poquito más ancho, 28 euros. Por ponerme un poquito más ancho. Es que vale todo caro, ¿eh? Yo voy a tirar esas botas, esas botas me cierran a mí. Esas botas no las puedes tirar. Esas botas no se deben de tirar. Pero es que las de 39 euros tampoco las tienes que tirar. No. ¿Cómo las voy a tirar? Es que el problema de todo esto es eso, dice. La ropa esta de Zara, es que cuesta 10, porque cueste 10, yo entiendo que como todo va con la moda, pues entonces este de Zara, que es más listo que el copón. Que hacer un pantalón consume 5.000 litros de agua, por ejemplo. Agua, nada. Entonces este de Zara, que es más listo que el copón, ha dicho, pero si aquí lo importante es que a ella o a ellos, no vamos a decir a ella, sino a los consumidores en general, le cueste poco cambiar de cosas y se esté tirando ropa ahí a costa. Mira, hay gente porque, que lleva. Porque es relativamente barata comprarlo. Y voy a decir relativamente barata porque meterse en Zara y me decís si esa ropa es barata. En Zara, en Máximo Dutti, en cualquier... Si no, vete a Prima. Máximo Dutti es caro, ¿eh? Te viste... Claro. Es que no es ropa barata. Es que no es ropa barata, es que unos vaqueros mínimo te cuestan 30, 40 euros. Eso lo compro de 10. Y ya está. Pero ellos entienden que 30 o 40 euros a 10 euros para esta temporada. Ya para la siguiente te buscas otro, que ya los vamos a hacer más finitos por abajo o les vamos a hacer unas rajitas aquí en el muslo para que se vea la pantorrilla. Cortado. Y ya está. Hasta en el mismo zapatero llevan la gente los zapatos y no van a recogerlos, arreglados. Y los tiene muchas veces, los tiene allí puestos, que te los vende. Que tú le dices, oye, y te lo vende, le tiene puesto el precio, lo mismo lo que a él le ha costado echarle la zuela. Porque abajo de claro, porque ya está el trabajo hecho y claro, nomás la gente está recogiendo. Unos zapatos de alguien, pues no, se los compra la gente. Fran, hay zapatos bueno, que son nuevos. Intenta de segunda mano, ¿eh? No sí, hemos hablado, vamos, queríamos hablar antes de que se nos vaya el tiempo. Venga. De, por vamos cierto, que nos dice un oyente que se ofrece a recoger la lavadora. No, ya se la ha dado. Es que ya se la dimos a un hombre que la quería, vamos. Que precisamente dice: pues precisamente esta mañana el bombo boleto se la ha descolgado y dice: ya anda, tengo. Pues anda que venía bien la lavadora. Pues le vino de perilla. ¿Sí? Bueno, pues no hemos comentado que todos los años lo comentamos en el cafelito, los disfraces, ¿no? Los ganadores del concurso del pasacalle. Que celebra este año su edición número 14. El jurado premiaba con la categoría A, 60 euros, un disfraz escrito con el nombre de pirata. ¡Oh, me encantó! Era de, no sé de quién Richard, era. Que era Richard. Que, pues muy chulo el disfraz. Luego, la categoría que el que le ha hecho el tipo a las chirigotas, que me quite lo bailado. Luego estaba con 150 euros la categoría B, que era el grupo denominado No me toquen las teclas, que iban vestidos como sí, de pianista, sí, ¿no? De piano. Como muñequitos de rojo con las farditas. Ajá. Iban. Sí. La categoría C, 250 euros, el premio fue para un grupo llamado Carnaval Bajo el Mar, que iban vestidos de. Como de. De fantasía, sí, así, de Neptuno. Sí. De. Estaban muy chulos también. Sí. Y el grupo D, la categoría D, con 500 euros ganaba la maldición, ¿no? Que la también maldición. Se habían currado, vaya traje más bien grabado. Pero ¿no? Chulo, era, ¿eh? Pero chulo, ¿eh? ¿No? No sé si cada, lo habéis visto. Las pezuñas de la gente. Cada año se superan, sí. Parece mentira. Sí, son los mismos, creo que son los mismos que todos. Yo creo que sí, ¿no? Se llevan el primer sí, premio. Son los mismos que bueno, ¿y el elefante? La peña al rebujito, creo que se llama, ¿no? ¿Y el elefante? ¿No lo viste? ¿Y el elefante? Porque el elefante estaba chulísimo con el forro de Pierre Cardin, eso. Pero el elefante estaba chulísimo. Pero queda patente la creatividad de los ubriqueños, las manos que tenemos aquí, que somos unos artistas. Bueno, algunos tienen mejores manos que otros, pero lo cierto es que no dejan de sorprendernos la creatividad de los ubriqueños. Te lo di a mi amiga, digo, van a ganar esta gente, porque como esto. Trabajo no hay otro, ¿eh? Los detalles, que era impresionante. Había que estar observadora para mirar todo lo que llevaban. Y cómo se maquillan, sí. Y como todo. Es que como ganan todos los años porque son los mejores. Vamos, es una opinión hasta personal. Ahora mismo. Es una opinión personal, pero es que año tras año se superan algo. Es que es impresionante como el de este año, a pesar de, como tú dices, tiene muchos detalles, pero era ya la pezuña que te quedaban mirando. ¿Cómo habrán hecho eso, chiquilla? Fíjate tú. Yo me quedaba mirando y digo, ¿cómo habrán hecho lo de la pezuña? Increíble. Bueno, pues un carnaval más que cerramos y bueno, pues lo importante, como hemos dicho, la ausencia de incidencias que ya recalcaba el delegado de fiesta y bueno, y la gran afluencia de público también, público de fuera, que es lo importante también, ¿no? Muchísima gente de fuera. Hemos visto caras de personas que vienen a disfrutar del carnaval de Ubrique siendo de otras localidades, ¿no? Yo lo puedo constatar. Que desde enero estaban los sitios todos reservados, no había sitio en Ubrique para quedarse para la choriza. No había ni una casa rural, nada. Yo tengo un cuarto vacío para el año que viene. Pues mira, pues me lo dice y yo te los negocio. Pues nada. Vamos, a mí es que me encanta la choriza. Venga, dilo. Bueno, venga. Que hable. El día 27, que hable el director. Venga. Que hable el director. Bueno. Pepe, lo veías. Que el día 27 a las 8 y media hacemos un espectáculo de copla. Para que todo el que quiera pasar un ratito agradable. Viernes, porque ¿no? El viernes. Que 27. Se vaya. ¿Hemos partido de alguien de la Escuela Redonda, en el salón de actos de la Escuela Redonda? Bueno, imagino que te vendrás por aquí una mañana para comentarnos. Sí, por supuesto. Aquí tenemos una de las grandes artistas. Anda, sí, grande, sí que soy, grande. Yo soy, ¿no? soy grande por todos los lados. Muy, muy bonita y bueno, muy ¿Se puede decir qué coplas vais a interpretar o es algo que dejáis para...? Lo dejamos para el final. Cuando vengamos a la... Se llama el espectáculo, se llama Embrujo. Embrujo. Embrujato y yo por ti. ¡Ay, ay! Bueno, pues ya este hombre no puedo decir más nada, porque ya con lo que has dicho ya... Chiquillo, si es que me le digo sí, le digo no. Me dice, no, falte, le digo no. Dice, ¿cómo que no? Digo, que nos falto, que nos falto. Porque ya es que faltan muy pocos días de ensayo y no puede faltar nadie. ¿Cuántas sois? ¿Cuántas sois? Pues no, 18. ¿Mujeres? No, en total 18. No, hay, que pasar hay cuatro sesión. Hombres y... ¿Cuatro hombres? Sí, porque... Y el resto mujeres. Todo mujeres. Sí. Tienes que pasar sesión, Pepe. Tenemos guitarristas, pianistas... ¿Cómo tenemos que pasar qué? ¿La sesión? ¿Qué? ¿Lo del furbo? ¿Te acuerdas? ¡Él lo pasa! ¿Eso qué? ¡Oh, estoy más duro! La sesión del furbo era los viernes, los equipitos de furbo estos de chavales, íbamos a la sede... Y allá claro. Había una libretita para pagar los 5 duritos de y como faltara al viernes siguiente tenías que pagar 10 duros. Hombre, por supuesto. No, tenías que pagar 10 duros. 10 duros y los 5 de cinco más. Penalización. Nada, pues, vas a sección, verás como no te falta. Queda patente en Ubrique hay muchos artistas de mucho sí. Disciplina, una de ellas la copla porque siempre que la vemos eso vemos tiene mucho éxito. Sí, veremos a ver. Gracias a Dios. Está bien, no sé. Bueno, ustedes no tienen lana, ¿eh? Se toma, tenéis que llevarse una guitarra. No, no. Si va en la línea de Patio Banderas que tuve la suerte de ver, pues yo creo que Fetén. Sí, va, sí, porque en esta línea. El espectáculo de copla. Vamos a hacer algo un poquito diferente, algo, una chispita nada más, un poquito diferente, algo nada más. Bueno, sabemos que la gente se anime a... Sabemos que nos va a ir a sorprender y recuérdamelo todos los miércoles porque, bueno, pues... Claro, hay que recordarlo. A poquito. ¿Y dónde vas a vender las entradas? ¿En la oficina de turismo? Pues no me ha preguntado mucha gente. Todos los detalles. No, que es que las seguidoras y ahora que estamos aquí, digo, le voy a decir. Pero... Pues estaremos muy pendientes de todos los detalles. El día 27 de marzo, Fatou. Sí, esperemos que no prohíban reuniones. Eso como lo prohíban a ellos que te vi. Pero bueno, esperemos que no. Esperemos se pospone para cuando. Nada, si lo por ejemplo lo hacemos otro día. Igual que la fase, se pospone. Exactamente. Lo hacéis en streaming. Ahí no hay 7.000 euros de pérdida. Ya, ay, no. Y si no, mira, como en la fase, aún ni. Ahí no perdemos dinero. Vamos así en plan casero, ¿no? Nosotros no. Bueno, los trajes pues, del primer año, todo antiguo, pero vamos. Pues muchísimas gracias, Fran, Pepe, Paca y Patri por acompañarnos. Saludos para todos los que me dicen que no estaba aquí. Que no había, que es que no había cafelito. Y el mundo, ¿tú qué haces? Pues digo, ya el miércoles, un saludo para todas las que me hablan. Bueno, pues muchas gracias. Y muchas gracias, hasta el miércoles, ¿no? Claro, hasta el miércoles. Dios quiere. Y que no se olviden que la copla es el día 27. Y que se laven mucho las manos, ¿eh? Y lavarse las manos. Bueno, tiempo de deporte con Jesús Domínguez. Hasta mañana.